Domingo 31 de marzo. Entró, vio y creyó. Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e, inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Comentario al Evangelio por Fray Edgar Amado. Una de las opciones que nos ofrece la liturgia es el relato de la experiencia de María Magdalena junto a la de Pedro y el discípulo amado. María Magdalena fue la primera en descubrir que el cuerpo del Señor Jesús ya no estaba en la tumba, y fue presurosa a anunciárselo a los demás discípulos. Se convierte así en apóstola apostolorum, apóstol de los apóstoles. Los relatos no nos cuentan cómo sucedió la resurrección de Jesús. Son parcos, con pocos detalles. Más bien dejan entrever, entre las limitaciones de la palabra, el acontecimiento que desborda toda experiencia humana, la resurrección. Los relatos de resurrección contienen signos y señales que invitan a la fe. No son evidencias tangibles, pero dejan entrever lo sucedido. La tumba no está vacía. Más bien, está abierta y llena de signos. Es necesario entrar en la experiencia del misterio, en la celebración de aquello que creemos, para poder ver con nuevos ojos y creer verdaderamente. Nosotros también, al igual que los discípulos, no entendemos las Escrituras. Por eso necesitamos reconocer humildemente que necesitamos que el mismo resucitado nos explique, nos abra al sentido de lo que significa la resurrección. Necesitamos más familiaridad con la palabra. La resurrección de Jesús es la fuerza y el poder que nos hace capaces de ser evangelizadores y testigos de la presencia de Dios en medio de nosotros. La alegría de la Pascua debe ser la fortaleza para todo el año, para cada día. No en vano, el Papa Francisco denominó a su primer documento la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. En la Iglesia necesitamos dar testimonio de la alegría del Evangelio, de la alegría de la Pascua, de la alegría de sabernos amados y redimidos por un Dios que nos ama infinitamente. ¿Cómo estoy viviendo la Pascua? ¿Puedo experimentar la alegría pascual? ¿Me siento testigo de la resurrección o aún no asumo mi identidad discipular más profunda? ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Y que se note! Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.